Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Y hoy tenemos el título Creador Misericordioso. Dos palabras para analizar. Isaías capítulo 40, versículo número 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Dos palabras para analizar hoy. Misericordia y poder. ¿Cómo se conjugan y cómo se combinan para la tarea de la consolación, que es la misma obra de la evangelización? Busqué en el diccionario misericordia, inclinación de sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Quiere decir que la misericordia es que siento un amor hacia la otra persona por ayudarlo y voy a ayudarlo. Ahí se cierra el ciclo de la misericordia. Nosotros tenemos un Dios misericordioso. Siente amor por nosotros y siempre nos ayuda. Ahora noten la definición de la palabra poder. Capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Y aparte de un Dios misericordioso, tenemos un Dios ultra poderoso. En el libro de Isaías, él cada momento está siendo un desafío, porque la gran cantidad de dioses que buscan los de Judá hace que Dios reaccione aquí. Busquen un Dios como yo. Busquen un Dios creador. Busquen un Dios eterno. ¿Dónde está? ¿Con qué me van a comparar? Y ese punto va a venir ahora. ¿Por qué es importante mezclar la palabra misericordia con poder? Porque a través de la misericordia, Dios nos salva. A través de Jesús. Él es la prueba de la misericordia. Pero como tiene poder, es porque es capaz de salvarnos. Parece extraño, pero oramos muchas veces no creyendo en el poder de Dios. Oramos y seguimos dudando. Oramos y no creemos en que vendrá una respuesta, la que yo quiero o la que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Esta mezcla nos garantiza la salvación. Y no podemos irnos a ninguno de los dos extremos. Un Dios capaz de llegar a las personas, pero un Dios capaz de salvarnos. Bueno, en esta obra de la salvación, los seres humanos necesitamos hacer la misma tarea. Necesitamos experimentar la misericordia y el amor de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué quiso decir el Señor? Quiero que hagan las cosas como devolver el diezmo, ir a la iglesia, ayudar al prójimo, hacer lo que tienen que hacer, guardar mi ley, pero por amor. Por amor es lo que yo quiero. No lo hagas al estilo farisaico. Creamos en el poder del Señor. Únicamente cuando experimentamos esta misericordia es que podemos tener el poder. Y eso se podrá experimentar en tiempo con Dios. No existe otra forma. En la cantidad de tiempo que dura un celular conectado a la corriente eléctrica es proporcional a la carga que va a quedar en ese celular, en su batería. El tiempo que pasas con el Señor es proporcional al poder que manejas cada día. El Señor finalmente dice, ¿ustedes a qué me van a comparar? Yo soy un Dios poderoso. Mañana entenderemos por qué este desafío del Señor, pero hoy necesitamos tener una conclusión para nuestra vida. No habrá misericordia sin poder, pero no habrá ese poder si no buscamos al Señor. Esa es la razón por la que no alcanzamos metas y tenemos un mundo en caos. Y esa es la razón por la que no podemos ir a ayudar a otros en la tarea de la evangelización. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.